Nací en Barbaco y me crié en Tumaco. O sea que me llevaron de 2 años de nacida a Tumaco. Y ahí me quedé hasta que ahora me vine para Cali. Ya tengo como más de 20 años de estar acá. Sí. Y yo aprendí fue por eso. Es que ella canta, porque mi mamá canta. Y yo me iba con ella. Ella a los velorios, ella me iba. Yo le aprendí fue a ella. Porque es que en Tumaco, a los angelitos, por lo menos a los niños que mueren, les cantan chigualo, eso es un chigualo, o sea, arrullo, ¿ya? No canta con wasabi, ahí tengo mi wasabi. Abache en la rama, de la pluma rosa, abache en la rama, de la pluma rosa, para darle al niño la más dolorosa, y el niño quiere jugar, ¿por qué no lo hace? Bailar, el niño quiere jugar, ¿por qué no lo hace? Bailar. María, María, María del Carmen, María, María, María del Carmen, préstame tu peine para yo peinarme, y el niño quiere jugar, ¿por qué no lo hace? Bailar, el niño quiere jugar, ¿por qué no lo hace? Bailar. Y este niño quiere que le cante, y este niño quiere que le cante, sonadas alegres, versos elegantes, y el niño quiere jugar, ¿por qué no lo hace? Bailar, el niño quiere jugar, ¿por qué no lo hace? Bailar. Cuando yo canto en mi tierra, yo canto de mi tonada, cuando yo canto en mi tierra, yo canto de mi tonada, pero canto en tierra ajena, yo canto y no digo nada, y el niño quiere jugar, ¿por qué no lo hace? Bailar, el niño quiere jugar, ¿por qué no lo hace? Bailar. Y este niño quiere que le cante yo, este niño quiere que le cante yo, cántele su madre, la que lo parió, el niño quiere jugar, ¿por qué no lo hace? Bailar, el niño quiere jugar, ¿por qué no lo hace? Bailar. Me vine con un patrón, a Genor del Castillo. Yo trabajaba en Tumaco con ellos y mi mamá también. Ellos me trajeron aquí y aquí me quedé. No lavo porque pues no me toca lavar, pero hacer el aseo, la cocina, que es lo que más me gusta. Cocinar. Tajada, sopa de cebada, y pescado apanado, arroz. Yo vine preñada varao, yo vine preñada varao, y lo mal parí varao, y lo mal parí varao, por una papaya varao, por una papaya, barajo, que en el palo vi, barajo, ay barajo, ay barajo, ay barajo, ay barajo, abundancia de agua, barajo, abundancia de agua, barajo, que mi Dios mandó, barajo, que mi Dios mandó, barajo, por la Virgen pura, barajo, por la Virgen pura, barajo, no nos acabó, barajo, ay barajo, ay barajo, ay barajo, ay barajo, ay barajo, ay barajo, ay barajo, ay barajo, de Nariño vine barajo, de Nariño vine barajo, yo vine preñada barajo, yo vine preñada barajo, y lo mal parí barajo, y lo mal parí barajo, por una papaya barajo, por una papaya barajo, que en el palo vi barajo, ay barajo, ay barajo, ay barajo, ay barajo, abundancia de agua, barajo, abundancia de agua, barajo, que mi Dios mandó, barajo, que mi Dios mandó, barajo, por la Virgen pura, barajo, por la Virgen pura, barajo, no nos acabó, barajo, ay barajo, ay barajo, ay barajo, ay barajo, ay barajo. Dame la mano María, dame la mano José, dame la mano José. Yo quiero pasar el puente, pero me voy a caer, pero me voy a caer. Dame la mano María, dame la mano José, dame la mano José. Santísimo Sacramento, ¿dónde va tan de mañana? ¿Dónde va tan de mañana? Voy a visitar un enfermo que está postrado en su cama, que postrado en su cama. María, ¿me abre, por favor? Ya voy, ya voy. ¿Qué cosa, María? Yo quiero... Ah, ya le hago la pi. Ah, ya le hago. Ya. Ya, sí. Yo quiero pasar de fuerte, pero me voy a caer, pero me voy a caer. Dame la mano María, dame la mano José. Ya no voy a cantar más, porque no me da la gana, porque no me da la gana. Si me dieran aguardiente, yo le canto hasta mañana, yo le canto hasta mañana. Ya los oídos me duelen de mirar para el oriente, de mirar para el oriente. Pero no veo salir la botella de aguardiente, la botella de aguardiente. Yo quiero pasar el puente, pero me voy a caer.